Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 310. La bruja de las palabras. ¡Perfecto! Dejaré todo lo que estoy haciendo solo por ti. Pero tendrás que vivir con el remordimiento de arruinar mi sábado. ¿Podrías vivir con eso, March? ¿Eh? ¿Podrías? ¡Sí! ¿Sí? La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. 10ª temporada, año 2018. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. A vivir en mi país. Le prometí que le iba a hablar algo de Werner Heisenberg, uno de los que desarrollaron la física cuántica a principios del siglo XX. No importa, hemos tomado a él porque precisamente escribió un libro sobre filosofía, Heisenberg, hace 60 años, 1958 creo que fue. Así que vamos a chusmear un par de cositas, quería ver yo. En todo caso, yo quiero saber, Heisenberg, y creo que lo mismo diría Max Planck, por ejemplo, y a su pesar también diría lo mismo Einstein, porque fue lo que ellos encontraron en el mundo real, precisamente. Y el mundo real no coincidía con las ideas, eso fue lo que se encontraron estos muchachos de la física cuántica. Lo hemos contado en La Bruja alguna vez, incluso el propio Max Planck, que era muy platónico, muy ordenadito, peinadito con gomina, viste, todo prolijito, y resulta que la realidad, como usted sabe, señora, no es así. No es así. Hay que insensibilizarse, quitar los detalles para verla ordenada. Platón la quiso ordenar, pero la realidad se resistió. Ese es el fin de la historia. Werner Heisenberg, Física y Filosofía, es su libro. Recuerdo, dice, algunas discusiones con Niels Bohr, de quien hemos hablado en La Bruja, el danés de oro, ese que jugaba al fútbol. Recuerdo algunas discusiones con Niels Bohr que duraban horas hasta muy tarde y que terminaban casi en desesperación. Casi una biografía, el diario íntimo de Werner Heisenberg que estamos leyendo. Después yo salía a caminar y me repetía una y otra vez esta pregunta: ¿es posible que la naturaleza sea tan absurda como se nos presenta en estos experimentos atómicos? Esto es lo que descubrieron estos muchachos, que la naturaleza no era lógica, que era absurda. Pero hasta el día de hoy la cultura occidental no puede abandonar esto de que vale más lo razonable que lo real, aunque lo razonable no sea cierto. En la filosofía de Heráclito de Éfeso, dice Heisenberg, estoy leyendo cosas salpicadas de su libro, ¿no? En la filosofía de Heráclito, el concepto de devenir ocupa el lugar de privilegio. Devenir es lo que va ocurriendo. Es lo contrario del mundo de las ideas. Las ideas están así, establecidas, rígidas, no cambian, eternas, inmutables. Y se expresan malamente en el devenir, en lo que pasa en el mundo sensible. Entonces, volvemos con Heisenberg. En Heráclito, el concepto de devenir ocupa el lugar de privilegio. ¿Estamos? En Platón, el privilegio no es del devenir, es del mundo de las ideas. El devenir son las sombras de las cuales tenemos que liberarnos para ver la luz. ¿Cuál es la luz? Las ideas. Heráclito es lo contrario de Platón, digamos, ¿sí? Por ponerlo en blanco y negro. Y fíjate, lo trae Heisenberg, Heráclito, no nosotros. Para Heráclito, la lucha entre opuestos, es en realidad una especie de armonía. El mundo es a la vez uno y muchos. A la vez. Para Heráclito, el cambio es el principio fundamental, el cambio mismo. El cambio constante que renueva el mundo, cita Heisenberg, como lo han llamado los poetas. Werner Heisenberg está diciendo que la esencia, el principio fundamental del mundo es el cambio, tal cual lo dicen los poetas, firmado Werner Heisenberg. ¿Qué hace un físico, uno de los más importantes de la historia, hablando de poetas? ¿Qué pasó? La física moderna, dice Heisenberg en 1958, nuestra física, los descubrimientos que hemos hecho con Niels Bohr, con Einstein, con Planck, la física moderna está extremadamente cerca de la doctrina de Heráclito. Si reemplazamos la idea de fuego, Heráclito decía que el principio del mundo era el fuego. Si reemplazamos la palabra fuego por energía, podemos casi repetir sus afirmaciones palabra por palabra. Nosotros, los que desarrollamos la física cuántica, si reemplazamos la palabra fuego por energía, podemos casi repetir sus afirmaciones palabra por palabra. Este es Heisenberg, no es mi primo, ¿eh? La energía, en efecto, es la sustancia de que están hechas todas las partículas elementales, todos los átomos y, por lo tanto, todas las cosas. La energía puede llamarse la causa fundamental de todos los cambios del mundo. Así que fíjate cómo Werner Heisenberg, los que han chusmeado un poco el asunto de la física cuántica, sabemos que estamos mencionando a su niño de oro, ¿eh? Y además el que hace el remate final, creo yo, si mal no me acuerdo. Él es el que dice, Heráclito, no Platón, Heráclito, lo que manda todo es el cambio, y el cambio es energía que va y viene y que tenemos que ir a ver en cada momento cómo se está comportando. Algo así, lo explico muy mal, supongo, pero trato de explicar por qué. Werner Heisenberg, en su libro Física y Filosofía, me lo trae a Heráclito y dice, es esto, loco, es Heráclito. Y luego dice, es importante mencionar la explicación de la materia que da Platón en su diálogo del Timeo. Platón no era atomista de átomos, como Demócrito. Al contrario, le disgustaba Demócrito. Incluso Platón quería quemar los libros de Demócrito. Demócrito decía que existían los átomos, Platón que no. Pero de paso cañazo, Heisenberg dice, Platón era un tipo que le gustaba quemar libros de los que no pensaban como él. No hacía falta que nos lo dijeran a los oyentes de La Bruja. En los primeros siglos de la cultura griega, antes de Platón, el impulso más fuerte venía de la realidad inmediata del mundo en que vivimos. Es lo que yo traté de explicar malamente hace un rato. Yo usé mucho la figura del alimento y el cobijo. En los primeros siglos de la cultura griega, antes de Platón, el impulso más fuerte venía de la realidad inmediata, pobre santo, mira cómo lo tiene que explicar, del mundo en que vivimos, no del mundo de las ideas, y que percibimos con los sentidos. Esta realidad estaba llena de vida, y no había ninguna razón para hacer hincapié en la distinción entre materia y mente, o entre cuerpo y alma. Gracias, Werner. La realidad estaba y está llena de vida. Y no había, dice Werner, no hay, decimos nosotros, ninguna razón para hacer hincapié en la distinción entre cuerpo y alma. No hay razón para hacer hincapié. ¿A vos te gusta que exista cuerpo y alma, materia y mente, energía y materia? ¿Te gusta? Hacelo, pero no me hagas allí los cimientos de tu pensar, de tu comprensión del mundo. Porque si lo haces ahí, me lo estás insensibilizando. Estás queriendo justificar autoritarismos, desigualdad, privilegios. Estoy mezclando las cosas para desesperación de algunos oyentes. Repito el textual de Heisenberg. En los primeros siglos de la cultura griega, el impulso más fuerte venía de la realidad inmediata del mundo en que vivimos y que percibimos con los sentidos. Esta realidad estaba llena de vida y no había ninguna razón para hacer hincapié en la distinción entre materia y mente o entre cuerpo y alma. Pero en la filosofía de Platón ya se ve otra realidad que comienza a hacerse más fuerte. Es la famosa alegoría de la caverna. Esta relación inmediata con la verdad o con Dios es la nueva realidad que se vuelve más poderosa. ¿Entendés? Con Platón, dice Heisenberg, y su famosa alegoría de la caverna, lo que percibimos los ignorantes son sombras, pero en realidad existen unas verdades teóricas a las que se accede por la razón, y que nos la tiene que enseñar alguien porque nosotros no queremos salir de la caverna de nuestros prejuicios. En la filosofía de Platón ya se ve otra realidad que comienza a hacerse más fuerte que la propia realidad que sentimos. Esta relación inmediata con la verdad o con Dios, el mundo platónico, es la nueva realidad que se vuelve más poderosa que la realidad del mundo tal como la perciben nuestros sentidos. Pero la relación con Dios sucede dentro del alma humana, no en el mundo. Mira, pobre Werner Heisenberg, las cosas que se tiene que poner a explicar. Pero la relación con Dios sucede dentro del alma humana, no en el mundo. Y este fue el problema que ocupó el pensamiento humano más que ningún otro durante los 2000 años que siguieron a Platón. Hace un rato yo se lo conté con Galileo, pero gracias, Werner, por darnos esta pincelada tan autorizada. Premio Nobel también, Heisenberg, por supuesto. En este periodo de 2000 años, de Platón hasta Galileo, los ojos de los filósofos se dirigieron hacia el alma humana y sus relaciones con Dios. Se dirigieron a problemas de ética y a la interpretación de la revelación, o sea, del libro sagrado de la Biblia. Pero los ojos de los filósofos no se dirigieron hacia el mundo exterior. Solo en la época del Renacimiento comenzó a verse un cambio en la mente humana que terminó en un resurgimiento del interés por la naturaleza. Este es Heisenberg, queríamos traerlo como un lujo, esos que nos damos en la bruja de traer opiniones tan particulares, como es esto, un físico que se quemó los ojos en estos experimentos tan difíciles y que luego estudia filosofía y dice cómo la ve él a la luz de sus propios descubrimientos y su propia lucha. Vamos a ver algún par de comentarios más sobre Platón, en particular sobre la alegoría de la caverna. Este es un autor que se llama Ben Dupré, en su libro 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Dice así Dupré, brevemente, siempre tomamos síntesis y además acuérdese, cuando hacemos citas, nosotros reescribimos lo que dice el autor. O sea, si podemos lo mantenemos textual. En el caso de Heisenberg yo traté de mantener casi todo textual, pero si no yo simplifico, radializo, elimino las subordinadas, los detalles que no vienen al caso, las relaciones con lo que el autor había dicho un momento antes y saco la idea, sí, seguramente empobrecida, pero también más simple, con más impacto al estilo siglo XXI, que más de dos renglones ya nos confunden, ¿no? Dice Ben Dupré, en la alegoría de la caverna aparece el filósofo rey. Claro, toda la alegoría de la caverna, y en general la teoría de Platón, es que hay algunos que saben y otros que no saben. Y como Platón estaba movido por la política, mal que le pese, señora, eso era Platón, habla de las almas, todo, pero a él lo que le preocupaba era el desastre de los gobiernos. Entonces él decía, tienen que gobernar los que saben, no los que no saben. Así que tienen que gobernar los filósofos. Ya hablamos de que filósofo en aquella época no era lo que soy, el que se devanea entre principios o entre lo que ha dicho Kant, Hegel o Husserl, sino que filósofo era el que averiguaba, el que investigaba, el que estudiaba, el que consultaba a los expertos. Eso es filósofo. La justificación de Platón para dar las riendas del gobierno a los filósofos se encuentra en un pormenorizado estudio en torno de la verdad y el conocimiento, que es precisamente la alegoría de la caverna, y que hasta el día de hoy está este prejuicio de que tienen que gobernar los que más saben. Pero los que saben en Occidente saben insensiblemente, como creo que ya quedó sobradamente dicho. Saben con principio, saben la fórmula, la demostración del teorema de Pitágoras, pero no saben agarrar una soguita, hacerle 5 nuditos de un lado, 4 del otro, 3 del otro, para hacer un ángulo recto, para mejorar la huerta y que entonces haya más y mejor alimento. Los que saben están desgajados de mundo, desgajados de realidad, saben insensiblemente. Así que la crítica que hace este señor, yo estoy simplificando mucho, a la alegoría de la caverna es, primero, el uso de la fuerza para educar, porque la alegoría de la caverna dice que hay que sacar a la fuerza a los prisioneros que están en la caverna. Uno se pregunta para qué estaban atados con cadena, pero eso no está explicado. ¿Por qué? Porque el que está frente a la pantalla allí en la caverna viendo las sombras no quiere salir, hay que obligarlo a salir. Cosa rara, ¿no? Explícitamente Platón dice que no van a querer salir de su ignorancia los ignorantes. Los que son ignorantes para Platón. No van a querer salir de su sensibilidad. La gente sanita. No van a querer volverse insensibles. Así que no queremos salir de la caverna hacia ese mundo insensible al que nos quiere llevar Platón. Nosotros, los que estamos en la caverna. Uso de la fuerza para educar, a eso no le gusta a Ben Dupré, y otra cosa que critica precisamente es esta descripción de los prisioneros que hace Platón, de que no quieren salir. Un humano conformista y no curioso, imagina Platón. Cosa rara, cosa rara. Recordemos que Platón escribe esta alegoría de la caverna después de fracasar, después de ir a Siracusa y explicarles a los demás cómo había que hacer para gobernar, y los tipos lo sacan carpiendo. Entonces dice, esta gente que no es curiosa, no tiene iniciativa, hay que obligarlos. No se pudieron hacer los cambios que yo quería porque no teníamos la suficiente fuerza como para obligarlos a que hagan lo que yo creo que hay que hacer. Este es Platón, igual que el dire de mi colegio. Esta es otra crítica a la alegoría de la caverna que en este caso hace un filósofo de Pamplona. Saludos a los amigos de Pamplona, de Tafalla, allí en España. Javier Echeverría. Entre cavernas, se llama el libro, de Platón al cerebro pasando por internet. Y dice así, bueno, rescatamos estas ideas. Objeciones al planteamiento platónico. Platón tiene una concepción elitista del conocimiento. ¿Sí? Estamos enumerando cosas así que critican otros. Nosotros por ahí ya nos hemos extendido. Concepción elitista del conocimiento. Hay un conocimiento, algunos saben, otros no saben. ¿Eh? No hay saberes. Por eso dice, creo yo, concepción elitista. Segundo, su dualismo. Es decir, el supuesto de que solo hay dos mundos. Uno ficticio de sombras, de prejuicios, y otro auténtico de luces, ideas, razón. ¿Eh? Y Javier Echeverría dice, pensamos que hay más mundos, no solamente dos. ¡Ah, oh, me está gustando esto! Bien, Javier. No está demostrado que la salida de la caverna no conduzca a otra caverna. A nuestro entender, es lo más frecuente. Así como el sol que da luz a la Tierra no es más que una estrella dentro de una galaxia, y así como hay millones de estrellas en dicha galaxia, y otras muchas galaxias e infinidad de soles en el universo, así también puede ocurrir que bocas de la caverna haya muchas, no una sola, y que dichas bocas de la caverna conduzcan a otras cavernas intelectuales, por iluminadas que parezcan estar. ¡Oh! O sea, que cuando el que sabe nos saca de la caverna a nosotros los llenos de prejuicios ignorantes y nos lleva a la luz, en realidad esa luz es una caverna intelectual, dice Javier Echeverría. ¡Qué loco!, ¿no? Me parece que sí. Claro, hay cavernas intelectuales, aunque parezcan muy iluminadas, ya sea iluminadas por las luces de la revelación, o por las luces de la ilustración, o por las luces de la insensible e insensibilizante ciencia occidental funcional a la estructura de poder. ¿Eh? Y yo me animo a decir cada vez más, ¿eh? Cada vez más. A ver si tengo ratito para presentarle lo que dice Hans Blumenberg en su libro Teoría del Mundo de la Vida. Teoría del Mundo de la Vida, no Teoría del Mundo de las Ideas. ¿Eh? Teoría del Mundo de la Razón, no. Teoría del Mundo de la Vida. Sin duda, la alegoría de la caverna encierra una antropología negativa, una idea del hombre negativa, escéptica, misantrópica, desprecio a lo humano. Claro, por ejemplo, porque el prisionero destinado a iniciar el camino hacia la iluminación y la contemplación de las ideas debe ser llevado a ese camino por la fuerza. Unos humanos rarísimos, se imaginaba Platón. Unos humanos rarísimos, se imagina la seño, o la dire, o el dire. ¿Eh? Creen que los chicos no queremos aprender y que por la fuerza nos tienen que enseñar. ¡Qué cosa más rara! Platón, ¿ves? La influencia, no de Platón, es que Platón cerró un modelo de enseñanza insensible, ya lo hemos dicho, que permitía o hasta alentaba el autoritarismo. Y al hacerlo, justificaba el autoritarismo que padecen los propios docentes, los propios padres. Es una cadena de autoritarismos. ¿Eh? Así que vos siendo autoritario con tu alumno o con tu hijo, tal vez sin darte cuenta, estás habilitando a que sean autoritarios con vos. Se naturaliza el autoritarismo, los privilegios, las desigualdades, la violencia, el maltrato, la falta de respeto. Bueno, yo le falto el respeto a mi alumno porque es por su bien. La diré y me falta el respeto a mí, porque es su deber, etc. Por otra parte, Platón parece querer sugerir que el prisionero a posteriori, fíjate, aprueba la violencia que le han inferido. Es que no es que parece, eso es lo que cuenta Platón. El tipo, después que lo obligan a salir, agradece que lo hayan llevado a la luz. Y eso hacen los alumnos que aprenden la principal materia del cole, la sumisión, a someterse. Platón parece sugerir que el prisionero aprueba a posteriori la violencia que le han inferido, justificada por la verdad que ha alcanzado. Los prisioneros restantes, los que se quedaron, no pudieron salir, no manifiestan interés, curiosidad o expectativa por ese acto de llevarse a su compañero a la luz, tal cual. Vamos a decir que ninguno dijo, che, ¿cómo te fue? ¿A dónde fueron? ¿Qué había? No, no parece eso. Los chicos no queremos aprender, cree la seño. La concepción del hombre que subyace en Platón es, dos puntos, el futuro como regularidad del suministro y no, por lo tanto, como espacio de lo incierto que se aproxima. Para Platón, fíjate qué actual que es esto, lo que yo quiero para mi futuro es seguir teniendo lo que tengo hasta ahora, que no me falte comida, abrigo, seguridad, dinero. Ese es el futuro que quiere el ser humano. Y no aventurarse, conocer otras personas, otros mundos, otros juegos. O sea, Platón imagina unos humanos conformistas que solo aspiran a que todo continúe igual, aunque estén mal, o que no están bien ahí en la caverna. Y no hay en ellos curiosidad, duda, inquietud, imaginación, ni crítica hacia lo que ocurre. Este es el mundo que imagina Platón y el mundo que imagina Occidente. Así que a la gente que no sabe lo que le pasa y que es ignorante, hay que educarla, ¿entendés? Para que se dé cuenta de todas las genialidades que yo sí sé. ¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos. En la escuela hay reglas. El mundo es un caos. Nuestras vidas son un caos. Por eso tenemos que darle un poco de paz, tranquilidad, seguridad. La escuela quiere darles un poco de orden. ¿Entienden? ¡Orden! Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Comienza espacio publicitario.